privilegio de la pobreza que has elegido de corazón. Es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo, son también reinas de la creación. Por ser ustedes las damas pobres, vírgenes dadas a la oración, cuentan con los hermanos menores para sustento y protección. Es la promesa que yo, Francisco, hago a la planta que yo sembré, y por las mismas llagas de Cristo estoy seguro que cumpliré. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo, son también reinas de la creación. Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor, pues siendo esposas de Jesucristo, son también reinas de la creación.